vamos, peo con harina. Vamos, peo con harina. Guinness Record, logrado por el presidente del sindicato número 8 de extractores de Cholgas, en 1971. El diario de la época rezaba: un sonido para un hombre, un gran peo para la humanidad. Les habló Dioscoro Domínguez.